Este tema que vamos a cantar ahora. Lo hice allá por el año 2000, donde la Argentina se iba al carajo. Y después de este tema, me censuraron y no toqué como por 3 años. No me importaba nada en ese tiempo. Doctor, doctor. ¿Qué pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor. Eso se llama censura. Sácala ya. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Te van a matar. Y la plata no está. Veniste a la Argentina. Sos capaz de vender a tu mamá. Imágenes de los niños que lloran de hambre en la provincia de Tucumán.